Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. San Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Que Dios nos bendiga y nos revista de su gracia para poder hablar de su palabra. Su labor, hermano querido, es clamar al Señor para que Dios nos hable esta tarde, pues, hermano. Porque mientras usted está aquí dispuesto a escuchar, sí, señor. Las tinieblas se oponen a que recibamos bendición, hermano. Así que Dios nos revista de su gracia. Amén. Y clame con fuerza para que Dios nos hable en esta tarde. Amén. Bendito el Señor. Bien me he gozado, hermano, con las expresiones de gratitud de los hermanos. Nuestro hermano Javier, ¿no es cierto?, que da gracias al Señor. Y nuestra hermana Magali. Nunca debe faltar en nosotros, hermano, la expresión de gratitud. Es más, si usted en su casa sabe que tiene, por ejemplo, gracia para cantar, prepárese y venga a cantarle al Señor una alabanza, hermano. Si no es a nosotros que nos canta, es al Señor. Si usted dice, pero es que yo sé recitar, prepárese un poema de la palabra de Dios y venga a recitarle al Señor. Claro, hijo querido, si eso se trata, ser agradecido de Dios, hacerle una gracia al Señor. Él está mirando todo lo que hacemos. A veces Dios hace cosas grandes y parecieran cosas pequeñas, pero por esas cosas pequeñas que usted considera y que los ojos de Dios son grandes cosas, venga a decirle al Señor también cuando se le dé la oportunidad, hermano. Con su experiencia, usted fortalece a su hermano débil. Con sus expresiones de gracia, usted levanta al que está sin fuerza. Así que hágalo con toda confianza, hermano. No tenga temor. Ahora, si canta mal y más encima no se esfuerza y no ensaya, mejor no cante. ¿Me entiendes? Se trata de practicar, ensayar y hacer lo mejor para el Señor. Porque antiguamente, para los hermanos nuevos, había un dicho que decía, no ensayar una cosa total, es para el Señor, canto igual, decía. Y le salía, pero mal, pues, hermano. No, para el Señor debemos de hacer lo mejor posible las cosas. Amén. Dios, aleluya. Que Dios nos bendiga. Amén. Buenos días, hermano querido. Quiero hablarle acerca de esta palabra que es una parábola o una historia que enseña una enseñanza práctica para los hijos del Señor. Y quiero detenerme en el primer verso y se lo voy a leer de nuevo y le voy a contar de qué vamos a hablar hoy día. Escúchelo de nuevo y lo vamos a leer en el nombre del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Quiero hablar hoy día acerca del justo. ¿Qué es el justo? ¿Quién es justo o justa? Aquellos que hemos sido justificados por Cristo y por su sangre preciosa. Esos son los justos. ¿Qué pasa cuando Cristo hace una obra en el justo, cuando le justifica y le lava con su sangre? La persona cambia la mente, se le cambia las intenciones del corazón, porque Cristo le transforma. Amén. Ese es el justo. Si Dios ha hecho algo en su vida y usted está seguro que Dios le ha cambiado, usted y yo somos justos del Señor. Hoy día quiero hablarle acerca de la bendición que hay en este justo. Vamos a comenzar diciéndole que aquí, en esta enseñanza que el Señor dio a Israel, hay algo extraordinario. Primero dice de que Jesús vio que había personas que se consideraban a sí mismas justas. A los ojos de los demás se mostraban como personas piadosas, como personas que realmente servían a Dios. Y aún su apariencia, fíjese, su apariencia parecía de cristiano verdadero. Pero es fácil, ¿no es cierto?, engañar a los demás. Cuando estaban los fariseos, hermano querido, como este que está aquí, hablando y orando para sí mismo, dice, no oraba a Dios, sino que oraba para sí mismo. Es una vergüenza que el Señor haya hablado así de un representante de Dios en la tierra. Se suponía que los fariseos eran más santos que el resto porque estaban más cerca de Dios, pero acontecía algo lo contrario en el fondo, algo que no era real, había una apariencia en ella. Entonces los fariseos acostumbraban a pasearse por las calles de Jerusalén muy bien vestidos, de punta en blanco, con una vestimenta que aparentemente reflejaba santidad, a lo mejor reflejaba estar en la presencia de Dios diariamente, como que tenían una comunión con Dios y como que realmente si alguien les preguntaba algo, Dios iba a hablar a través de ellos para darle un mensaje al pueblo. Pero no acontecía así. Entonces cuando el Señor vio a los fariseos, los empezó a increpar y les empezó a decir palabras muy duras para hacerlos recapacitar. Sepulcro blanqueado, que por fuera te muestras como algo bien adornado, bien barrido. Usted ve los sepulcros, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los cementerios más lujosos, que son con tapas de mármol y tienen, ¿no es cierto?, sus manillas de bronce y bien pulidas, ¿no es cierto? Y hermoso, hermano. Pero por dentro, lo dijo el Señor, están llenos de huesos de muertos, de pudrición. Ayúdanos, Señor. Algo fétido había ahí. Por fuera una apariencia externa pero impecable, y por dentro había maldad. Por fuera se mostraban como personas que adoraban a Dios, y por dentro había hipocresía. Y les dice el Señor a estos fariseos, San Mateo capítulo 23, ¿no es cierto? Se muestran los hombres como personas justas, pero en el fondo están llenos de maldad y de hipocresía. Y así, este fariseo oraba a Dios y argumentando de que hacía más de lo que la ley le pedía. Ayuno 2 veces a la semana. La ley pedía 1 sola vez, pero él se justificaba delante de Dios. Y doy diezmo de todo lo que gano. Oiga, pero me imagino que daba limón, hacía de todo. Lo mejor, según él. Pero Dios no le escuchó su oración. Por eso que Jesús dice aquí, oraba para sí mismo. Dios no escuchó su oración arrogante. Ayúdanos, su oración, ayúdanos, Padre. La cual se justificaba a sí mismo, hermano. Qué terrible justificarse delante de Dios diciendo, no, que no soy culpable. La situación, Señor, me obligó a hacer tal o cual cosa. Cuando en realidad, si en nosotros hubiera un espíritu como el de David, ¿no es cierto?, que fue y se justificó delante del profeta y dijo, no soy culpable. No, sino que cuando el profeta lo increpó y le dijo, tú eres culpable y has cometido pecado, David dijo, sí, soy culpable, y fue delante de Dios a pedir perdón. Reconoció su maldad y Dios le perdonó y lo restituyó. Bendito el Señor. Pero este hombre fariseo realmente no pensaba las cosas que decía, porque si él argumentaba de que hacía lo bueno, fíjese de que a la entrada del templo, allá no, porque él estaba el fariseo estaba de frente al altar, a la entrada del templo había un hombre publicano, para que usted entienda, un publicano era un judío que trabajaba para el Imperio Romano. Hacía cualquier oficio. Podía estar recibiendo los tributos, los impuestos, podría estar cobrando alguna comisión. Cualquier trabajo que hicieran para el Imperio Romano se le consideraba y se le llamaba publicano. Y eso equivalía a ser pecador delante de los hombres. Así que nadie consideraba al publicano porque era un pecador delante de Dios. Como este hombre entró al templo y se consideraba a sí mismo un hombre malo, ¿me estás entendiendo? Amén. Se consideraba a sí mismo un hombre malo, estaba al fondo del templo y dice que ni siquiera levantaba la cabeza porque se consideraba indigno y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Gloria a Dios, aleluya. Perdóname, justifícame, ten misericordia. Amén, sí, Señor. No soy digno, pero aquí estoy. Amén, sí, Señor, sí, Señor. Yo creo que es el clamor de todos nosotros, ¿no? Amén, gloria a Dios, aleluya. Ten misericordia, Señor. Amén, sí, Señor. Y el Señor pregunta, bueno, ¿y cuándo los dos salió justificado? Le pregunta a los que estaban escuchando. Yo creo de que esta enseñanza le llegó a todos los que estaban ahí, porque muchos del pueblo de Israel era sumamente orgulloso y se justificaba delante de los romanos como que era el pueblo escogido de Dios, como que era un pueblo especial de Dios, como que Dios los cuidaba, pero con papel celofán, porque eran personas santas. más justificado estaba el pecador indigno, gloria a Dios, que aquellos representantes, aleluya, de Dios, entre comillas, Dios, en la tierra. En el fondo, ¿sabe quién fue justo? El publicano. Él fue justo delante de Dios, aleluya, porque buscó la justicia de Dios. Amén, buscó Dios, el perdón de Dios. Amén. Buscó la limpieza, la santificación en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Y el otro que hizo todo lo posible, todo lo bueno, todas las cosas que pudieron a lo mejor presentarle de alguna forma, de la mejor manera delante de Dios, no le sirvieron porque la justicia, hermano, no es propia. Amén. Sí, señor. Cuando usted se justifica delante de Dios porque hizo un trabajo para Dios, porque vino a trabajar en la iglesia, porque vino a trabajar en el casino, porque barrió el templo, a lo mejor nos justificamos, pero no. Cuando todos lo hubieran hecho, siervos inútiles somos. Amén, gloria a Dios. La realidad es que aquí nadie puede justificarse por un mérito propio, porque Isaías capítulo 1 dice de que nosotros como personas, como seres humanos, somos como trapo de inmundicia delante de Dios. Dios, aleluya. Si no fuera la misericordia de Dios con nosotros, amén, no seríamos ni siquiera salvos, ni cerca, amén, estaríamos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Y Él nos hace justos por su misericordia. Amén, amén. Ahora bien, ¿hay algo para el justo preparado? Sí. Hay una congregación de los justos, hermano. Quiero hablarle un poco del justo. El que es justificado, el que se presenta delante de Dios como malo, como que nos acepta, como que realmente le falta tanto para llegar al cielo. Y pero se entrega en la mano del Señor. Y dice: Señor, ten misericordia, soy tan falto delante de ti. Amén. Pero Dios lo tiene considerado. Aleluya. Dios la tiene considerada. De Dios. Es que soy tan infiel. Pero Dios la tiene considerada y considerada. Bendito el Señor. Hay una congregación de los justos que un día vamos a estar allá en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Con Cristo el Señor. Sí, Señor. Y en el Salmo capítulo 1 habla de esto. Dice de que los malos, los que hacen el mal, los que no hacen la palabra de Dios, dice de que estos no se levantarán en la congregación de los justos. No van a estar allá. Sino que aquellos que son justificados por Cristo y empiezan a hacer la voluntad del Señor, estos son los que van a estar allá. Amén, amén. Hoy día Dios nos quiere llamar a realmente entregar nuestras vidas a Él. Amén. ¿Cómo podríamos llegar a ser justos realmente? Cuando nos entregamos en las manos del Señor. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Realmente que no podemos hacer nada bueno si no nos entregamos en las manos del Señor. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Había un hombre que a lo mejor usted ha escuchado muchas veces, era sobrino de Abraham, Lot. Este hombre tenía mucho ganado, era un hacendado muy importante dentro de los orientales. Abraham también tenía mucho ganado, pero un día los pastores de Abraham y su sobrino Lot comenzaron a discutir. Algunos peleaban por el pasto, por los animales, y empezó una discusión tan fuerte que Abraham le dijo a su sobrino Lot: mira, no quiero que estemos peleando porque somos familiares, así que tú escoge, le dijo, si tú vas a la mano derecha con tus pastores, yo voy a ir a la mano derecha, yo voy a la mano izquierda, si tú vas al norte, yo voy a ir al sur, de tal forma que no estemos peleando. Entonces Lot miró hacia la llanura del río Jordán, que estaba tan lindo y frondeado, y estaba, pero toda la naturaleza crecida, florido, hermano, dijo, por ahí me voy a ir. Y miró para acá, estaba todo árido. Bendito eres, Señor. Pero bueno, dijo, como mi tío se va a ir para allá, no hay ni pasto, yo me voy por acá, ni todo. Aleluya. Me voy por acá, por este lado. Y se estableció sus tiendas junto a sus pastores en aquel lugar. Pero cada vez más se acercaba a una ciudad donde había prosperidad, llamada Sodoma y Gomorra. Y se acercaba cada vez más allá, hacía sus tiendas, estaba un tiempo ahí, comía sus animales. Vámonos un poquito más allá, hasta que al final llegó a la misma ciudad de Sodoma. Una ciudad importante, una ciudad desarrollada, una ciudad que realmente había un avance tecnológico para la época, construcciones hermosas, pero había mucho pecado, mucha liberalidad, había mucha maldad en la mente y el corazón. Entonces Lot fue y entró a la ciudad con su familia, y las hijas se enamoraron de los hombres de ahí de Sodoma y se casaron. Y la esposa de Lot se enamoró de aquella ciudad, se enamoró de todo lo que estaba ahí, porque entre vivir, ¿no es cierto?, en el campo donde no habían comodidades, y vivir allá, ¿no es cierto?, en Sodoma, donde era una ciudad establecida, mejor vámonos para allá. Entre vivir, ¿no es cierto?, en una carpa donde entraba el viento por la noche, los mosquitos, e ir a vivir en la ciudad de Sodoma, donde había casas fabricadas seguramente de adobe, pero que eran construcciones por mano. Hijo, mejor allá. Entonces, como Lot también tenía mucha riqueza, lo consideraron, hermano querido, para ser parte del gobierno de la ciudad. Amén. Y lo pusieron a las puertas de la ciudad. Ahí estaban todos los importantes, los gobernadores, los intendentes, ahí estaban todos los que tenían un cargo importante. Y Lot estaba sentado con su mesa, atendiendo también al trabajo que la ciudad le había dado. Bonito, porque llegó a ser también lumbrera dentro del pueblo. El problema estaba de que dice la palabra de Dios en segunda de Pedro que todos los días el justo Lot afligía su alma justa, porque el pecado de aquella ciudad le hacía daño. No podía estar tranquilo. A veces pensamos que Lot era un hombre malo. No, Dios da testimonio de él, el justo Lot, un hombre que hacía la palabra de Dios, pero que fue tentado por el mundo y llegó a esa ciudad que estaba llena de riqueza. No aguantó la tentación y se metió a aquel lugar, pero su alma estaba siendo corrompida por los deseos de ese mundo. Su alma estaba siendo acongojada porque la liberalidad atentaba en contra de sus principios morales que había adquirido a la luz de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Sabe que, para que usted entienda, a lo mejor hay hermanos que todavía no entienden, Sodoma es la ciudad donde se rescata el nombre para la sodomía? ¿Se da cuenta? Entonces Sodoma y Gomorra era una ciudad que estaba prácticamente pervertida en aquel tiempo, y Dios tuvo que destruir aquella ciudad, porque dice la palabra de Dios que el pecado de aquella ciudad fue tan grande que sobrepasó los límites de tolerancia de Dios, y al final Dios mandó juicio para destruir aquella ciudad. ¿Y qué hizo Dios con Lot? ¿Lo destruyó también? No, el amor de Dios hizo que fuera el Señor mismo ahí y sacara al justo Lot junto con su familia, y lo rescató antes de ser destruida la ciudad. Dios, ¿se da cuenta? Gloria a Dios. Porque el amor que había en su corazón por Dios era importante para Dios. No era cualquier persona, era un justo que amaba a Dios también. Y todos los días clamaba a Dios: ten misericordia. Aleluya. Ayúdame, sácame de aquí. No podía salir. ¿Cómo iba a salir si sus hijas estaban casadas con personas de ahí? Tenía lleno de Sodoma. Su esposa estaba enamorada de las cosas del mundo que estaban ahí en Sodoma. Así que era imposible. ¡Sácame, Señor, de aquí! Y el Señor mismo fue y sacó a Lot. Bendito el Señor. Así que Dios ama al justo, sí lo ama. Ama al hombre y a la mujer que buscan a Dios de corazón y hacen la voluntad del Señor. Y le buscan día y noche para hacer lo que Dios le agrada. Esa debería ser nuestra principal meta, agradar a Dios. Nuestra prioridad número uno debería ser buscar agradar a Dios. Pero ¿cómo podríamos agradar a Dios si a lo mejor no le conocemos? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, debemos dejar que Dios sea el que justifique nuestra vida. Darnos cuenta que no hay justicia propia en nosotros. No podemos con nuestro brazo salvarnos a nosotros mismos. Amén. Es el brazo del Señor el que nos liberta. Amén. Y el que nos levanta. Y el que un día nos va a llevar a la gloria del Señor. Amén. No es nuestra propia justicia. porque no hay justicia en nosotros. Amén. El justo se ampara bajo la sombra del Señor y está confiado de que Dios le va a librar de tantas cosas que vienen a este mundo, y está seguro bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Ese es el justo, el que confía y se deja pastorear por el Señor. Gloria a Dios. Bendito. Aleluya. El Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice de que aquellos que confían en el Señor y ponen su fe en Él y confían en Él, dice de que se alegran, se regocijan porque han conocido su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo capítulo 5. Y dice también de que Jehová, así dice el salmista, tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Aleluya. O sea, que bendición para aquel que busca a Dios y se justifica debajo del Señor. Sí. Amén. Hay bendición para usted y para mí. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Hay bendición de Dios. Amén. Y es lo mejor que tenemos que tomar, esto es como una promesa, tomarla para nosotros. Jehová bendecirá al justo. Amén. Amén. Gracias, Señor, tiene que decir. Eso es para mí. El pueblo de Israel, que era un pueblo prácticamente muy rebelde, hermano, soberbia, y escuche esto porque le va a ayudar. Estaba tan confiado en su propia justicia porque Dios los había engrandecido, Dios los había enriquecido, Dios le había dado un campamento fuerte, les había dado ejército, hermano. Estaban tan confiados, el problema está de que empezaron a descuidar las cosas importantes de Dios. Ya no le adoraban como le adoraban diariamente. Empezaron a descuidarse, empezaron a aparecer las primeras borracheras, empezaron a aparecer también las primeras idolatrías, empezaron a aparecer los descuidos de buscar y hacer la palabra de Dios. Entonces Dios se empezó a hastiar del pueblo, porque el pueblo se olvidó de aquel que lo había librado de Egipto. El pueblo se olvidó de que tenía un Dios grande que le había sanado sus enfermedades. Amén. Que le había sacado de su tristeza, que le había levantado cuando estaba bien. Se olvidó el pueblo. Entonces el Señor mandó al profeta Isaías y empezó a darle profecía en contra de Israel. Y les empezó a decir: desde hoy en adelante, y escuche bien, le dijo así: voy a sacar a todo aquel que es fuerte, lo voy a sacar a un lado. A todo aquel que está por cabeza, que es jefe, que es juez, lo voy a sacar a un lado. A todo aquel que tiene riqueza, al hacendado, al importante, al imponente, aquel que tiene facilidad de oratoria, aquel que tiene inteligencia, a todos los grandes, los voy a sacar a un lado. Y voy a poner por cabeza a los jovencitos, a los muchachitos. Ellos van a ser los príncipes, porque no tienen las mismas mañas que los grandes. Porque esos muchachitos están siendo bien pastoreados, están confiando en un Dios grande. Amén. En cambio, los grandes se olvidaban del Señor. Así que el Señor empezó a arengarlo y a decirle de que venía juicio sobre la nación, pero les dio dos advertencias. Primero les dijo: el malo, el que busca el mal, le irá mal. No le irá bien, le irá mal, porque no busca en Jehová. Pero decirle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Gloria a Dios. Aleluya. Al justo. Bendito el Señor. Esto está, a ver, hijo, póngalo ahí, está en Isaías, capítulo 3, verso 10. Póngalo ahí nomás en la pantalla, porque es importante. El justo entonces busca en Jehová su fortaleza, busca en el Señor su paciencia, su amor. El justo busca en el Señor todo lo necesario. No se confía de sí mismo, de que la obra de sus manos le va a bendecir porque tiene fuerza sus brazos, no. sino que confía en que hay un Dios que le llena los bolsillos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Confía en que hay un Dios que le da el trabajo. Amén, sí, confía, Señor. En que hay un Dios que le da inteligencia y lucidez para poder hacer todas las cosas que gloria desee. Gloria a Dios, así es, Señor. Confía en que le da unas piernas fuertes para poder moverse y poder trabajar. Amén, sí, Señor. Bendito Señor. Amén, gloria el justo a Dios. Confía solamente en el Señor, gloria y Dios. No confía en su propia fuerza. Amén, sí, bendito sí, el Señor. Que Dios nos ayude. Lea Isaías 3:10. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Hoy día Dios nos compara con justos, aquel que espera y confía en el Señor, aquel que ha entregado su vida al Señor. Pero hay que mencionar algo primero. ¿Cómo yo sé si soy justo o no? Bueno, el justo ha sido transformado por Cristo. El justo ha sido cambiada su mente. Ya no anda buscando el mal, sino que anda buscando en su mente hacer las cosas que a Dios le agradan. Amén. Si no está pensando así, entonces ya tiene un punto en contra. El justo es con un corazón sencillo, humilde, y está amparado en la gracia de Dios. Amén. Porque es el Señor el que honra y levanta. Amén. Se humilla delante de Dios. Cuando ora, se aflige su alma, igual que este hombre publicano, y pide misericordia porque sabe que hay una mano fuerte que le puede ayudar, que le puede levantar. Sabe que hay una mano fuerte que le puede bendecir. Y esa mano es la mano del Señor. Gloria a Dios. Ese es el punto, ¿ves? Aleluya. Así que si usted no está así, tiene otro punto en contra. Si está así, confiando en el Señor, lo felicito. Y tercero, ¿qué pasa con el justo? ¿Cómo sabemos que somos justos? El justo es el que ha abierto su corazón para el Señor y le ha entregado su vida entera a Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. No oculta nada, sino que ha entregado su vida al Señor. Ese es el justo. Esa es la mujer justa. No hay nada que esté oculto de parte del Señor. ¿Sabe por qué? Porque estamos bajo el escáner del Señor. Él todo lo ve, hermano. Usted piensa que engaña al pastor, pero Dios está mirando los pensamientos. Dios está mirando las intenciones. Dios está mirando si se agrada o no se agrada con la palabra, si se goza o no se goza. Aleluya. Si está comiendo o está colando. Dios sabe todo. Aleluya. Bendito el Señor. Así es. Dios nos ayuda. Amén. Esta iglesia, hermano querido, ha pasado por dificultades. Y Dios lo sabe. Esta iglesia ha sido probada en grande manera. Y Dios lo sabe. Esta iglesia ha pasado a lo mejor por pruebas. Tiempo atrás el Señor nos dijo que íbamos a ser probados por 10 días. Es un tiempo completo. Entonces hay hermanos que han sido bastante zarandeados por la prueba. Bendito el Señor. Pero hay un Dios que se acuerda de nosotros. Amén. Sí, Señor. Esto lo voy a contar para el viento de fe. Yo siempre le pido la palabra al Señor. Siempre, hermano. Estoy confiando, Señor. ¿Cuál es la palabra para la iglesia? Porque yo no sé. Yo puedo presentar cualquier palabra, pero tú tienes palabra para la iglesia. Amén. Y el Señor me recitó este verso. Póngalo, hijo querido. Me recitó el verso. Decía al justo que era bien. Bendito gloria Señor. A Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Así que me puse a buscar la palabra. Ahí estaba. Decir a los justos que le irá bien. Gloria a Dios. Hermano, y esperanza en el Señor. Amén. Dios nos va a bendecir, hermano. Amén. Dios nos va a levantar. Amén. Esta iglesia va a ser tremendamente bendecida. Amén. A lo mejor ha estado con los justos, a lo mejor no le pide nada al Señor. Le da gracias a Dios porque está pasando la vida y Dios le da para alimentarse y Dios le da para seguir adelante. Pero esta iglesia va a ser muy bendecida. Amén. Se tómelo para usted. Amén. Va a tener hasta para prestar, hermano mío. Gloria a Dios, aleluya. Porque somos justos del Señor. A lo mejor nadie está un peso por nosotros, pero tenemos uno que nos ampara. Amén. Tenemos uno que responde por nosotros. Bendito el Señor. Él es el que te va a ayudar a salir adelante con él. Confía en su Dios. No temas ni desmayes. Aunque el mismo Satanás venga a decirle que lo hay mal, no lo crea. No le crea, hoy día el Señor le dice, le va a ir bien. Amén. Va a ser bendecido, bendecida del Señor. Amén. Así que aliéntese, anímese, siga adelante, tome fuerza en mí. Dígale gracias, Señor, porque tú me vas a sacar adelante. Bendito el Señor. Va a ser tanta la bendición que va a clamar como el salmista. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, estarás conmigo. No se va a preocupar de nada, va a descansar, porque su bendición está en el Altísimo. No va a tener nervios, ni problemas, ni depresión, ni crisis de pánico, porque va a estar confiado en el Señor. A lo mejor Satanás, el diablo, nos ha zarandeado, pero Él tiene poder para llevarse todas esas cosas. Aleluya. Que le afligen hoy día. Gloria a Dios. Tiene poder para llevarse toda enfermedad, para llevarse la crisis de pánico, la depresión, para llevarse el estrés. El Señor tiene poder para hacer tantas maravillas. Amén. ¿Pero en quién vamos a confiar? ¿En el médico? No, vamos a confiar en el Dios grande y poderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Que hace todas las cosas posibles. Amén. Así que, hermano, hay esperanza. Hay aliento. Reclame al Señor en la oración. Que el Señor nos dio esta palabra. Nos irá bien y Dios nos va a bendecir. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.